una semana más, acompañados, como siempre, al inicio con la música de Mike Oldfield y estos sonidos de una lejana tierra, os doy la bienvenida a este rincón que a través de las ondas quiere abriros la puerta a la imaginación. Sí, amigos, porque es momento de dejar a un lado los problemas, las preocupaciones diarias y dedicarnos un tiempo a nosotros mismos. Por eso, tenemos por delante 2 horas de radio. La primera, en la que no sé yo si voy a poder pintar algo o si el collage que pretendo hacer terminará en el cubo de la basura. Pero la idea es precisamente esa, pintores y cuadros. La segunda hora, ya lo sabéis, que es mucho más musical. La semana pasada estaba protagonizada por 7 músicos del New Age nacional. Hoy toca parecido. En este caso, 8 novedades musicales también del New Age que se hace hoy en día aquí en nuestro país. Luis Alberto Naranjo será precisamente uno de los que estrenen trabajo, pero un poquito antes de esa segunda hora nos va a hablar precisamente de su nuevo álbum, The Ancient Garden. Para resumir y no extenderme, el cuadro del Jardín de las Delicias del Bosco, pero hecho música. Por otro lado, José Luis Serrano se presenta y también aprovecha el momento para mostrarnos el regalo a su hijo en forma de canción llamada La Sonrisa de Leo. Joaquín Taboada, desde Tierras Navarras y acompañado de su piano, nos ofrecerá ahora el que ha sido el origen de su nuevo y recién estrenado trabajo. Pero hay muchas más novedades, entre ellas las de Automática, Romo Agulló, J.M. Mantecón, Ives Magora y el joven Bruno Pérez, que a sus 15 años, lo habéis oído bien, 15 años, se convierte en el Benjamín de este grupo. Queridos amigos, dejo ya de ser José Antonio Laboreo para transformarme, al menos en estos próximos 120 minutos, en vuestro amigo, Amigo Luna, y acompañaros en este viaje radiofónico que iniciamos juntos. Bienvenidas, bienvenidos, una semana más a La Luna y Compañía. Perdóname si la luna te despertó. tus cartas, sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor. Es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Os leo a continuación un poema escrito por Mati Canales que lleva por título En silencio. Tersura del ópalo y brillo del diamante iluminaron, colorearon el vivir. El insomnio llamó al recuerdo y a la evidencia se tuvo que rendir. No hay tiempo de silencio ni apatía si el viento te besa y acuna. Éxtasis, aroma de nostalgia, secó lágrimas una por una. Viviendo en hojas caídas por la senda desconocida, renace y late en sueños, delira, mientras el amor, hambriento, crecía y crecía. Sabe que nunca por él será poseída, y aunque soplen vientos extraviados, no rozará nunca su boca. Mas, ¿qué importa si está loca? Y a él, de por vida, se ha atado. Se rinde al eco de su voz y acalla ansias que el recuerdo provoca. Es feliz nadando en aguas saladas, es feliz imaginando que su piel toca. Si existe el destino, es impredecible, como si pusiera a prueba sensatez y cordura, poniendo al alcance de la mano lo que siempre esperabas, para arrebatarlo en la forma más dura. Así, entre el vivir y el morir, desesperas, feroz batalla, dolorosa como la peor guerra, sin poder alcanzarlo y ver cómo se aleja, escalando montañas lejos de tu tierra. Renuncias a su presencia ocultando el sentir en tu pecho, duermes con su retrato y lo arropas en tu lecho. Y decides seguir adelante, sonriendo insegura, cargando la alegría y la honda pena de amarlo a toda hora, a pleno día y en silencio, en la noche oscura. Mati Canales. Summertime is the feeling. de la escritora Mabel Escribano Usero, os leo Fuego 2. Se nos prenden las miradas, como hojas en ramas, pestañas en párpados. Un fuego nace, le salen manos al silencio, manos que escriben palabras quemando en el pecho, gritan queriendo salir de mi calor al tuyo. Te desnuda mi deseo, tomando tu cuerpo. Danzan nuestras bocas, graznan gaviotas enceladas. Llora el cielo el abandono de nuestros ojos, azul inocente, perseguido por una nube enamorada. Raso en rojo, por Mabel Escribano Usero. Danza, se eleva, salta, se mueve, vibra, se ondula, engendra desde el alma, pare desde sus caderas. El indomable movimiento, rasos rojos en vuelo, círculos en el aire, fracs negros intentando tocar la punta de la sensualidad. Escucha, siente, late, palpita. Sus caderas buscan el son, ritmo, tentación, sudor por entre sus senos y la voz haciendo el amor. Con una orquesta desenfrenada, mientras los ojos se escapan por entre las piernas del vuelo y entra. We'll be right back. La pintora. Frente al lienzo vacío, ella rellena los huecos que reclaman su sapiencia para convertir en arte lo que le bulle allá dentro, logrando plasmar con fuerza sentimientos y perfumes que nos deleitan al verlos, nos emocionan sin freno, maravillados quedamos. Frente a la madera nueva, la transforma en alma vieja, con grietas, con aldabas, con cadenas. Son viejas puertas ajadas que otros mundos esconden, insinuando otras vidas que allá adentro se quedaron atrapadas entre piedras. Y puesta frente al espejo del azulejo sin mácula, nos aporta ilusiones bajo forma de blasones o de míticos espectros que nos enfrentan a aquello que seguramente fue, pero que solo soñamos. La pintora de estos versos sabe gozar mientras deja que su arte nos inunde, nos envuelva y nos fascine. Y yo le pido que siga, que el poema la motive y que nos siga aportando la luz de su fino pulso, reflejo de su alma pura que ilumina los caminos. Dedicado a Alicia Seguí, por Vicente Viguer Espert. Abre tu puerta a la imaginación. Disfruta de nuestro rincón poético. Bien amigos, pues voy a dar la bienvenida a un invitado que ya está al otro lado del teléfono. Buenas noches, Luis Alberto, ¿o prefieres que te llame Luis? Hola, buenas noches, José. Pues como tú quieras, la verdad es que no tengo ningún problema. Bien, pues Luis, que es más cortito. Sí. Oye, pues te confieso que ayer ya tenía preparadas las preguntas que pensaba hacerte para el programa y luego pensé, bueno, este hombre... Igual ya está cansado de que cuando le hacen alguna entrevista siempre le pregunten lo mismo. ¿Tú qué prefieres? Yo prefiero lo que tú estés más cómodo. Pero bueno, oye, pero tú no has venido aquí a hablar de tu libro, en este caso de tu disco. Sí. Totalmente. Ah, bien, bien. Vale, pues entonces vamos a empezar, si te parece, por lo que es el principio. Al otro lado de la línea, como os decía, queridos oyentes, se encuentra Luis Alberto Naranjo, músico, compositor especializado en bandas sonoras y durante también mucho, mucho tiempo responsable de La Habitación Azul, uno de los pocos programas de radio que mimaban la música New Age. ¿A eso qué más se le puede añadir? ¿Qué más podemos contar de ti? Pues hombre, la verdad que ya con eso poco más, ¿no? Artísticamente eso es lo que soy, ¿no? Aparte de presentador y director de La Habitación Azul, pues compositor de bandas sonoras, músico y bueno, también además edito los audios de las películas, en mi estudio, en fin, estoy muy involucrado dentro del mundo del cine, en principio a nivel de cortometraje y mediometrajes. Estamos ahí a la espera de dar el paso definitivo, ¿no? Sí, pero muchos de los que trabajan o se inician en el mundo del cortometraje, luego ya sabes que dan el gran salto, ¿no? Ahí estamos trabajando y bueno, siempre abiertos a cualquier proyecto que salga. Oye, como artista, ¿a ti cuándo te llega la inspiración? No sé si de día o eres ave nocturna. Pues fíjate, yo siempre llevo, como todos, llevamos el móvil encima. En cualquier momento se te puede ocurrir esa melodía que estabas buscando. Así es que lo que es la grabadora de audio del móvil la tengo llena, llena, llena de ideas, siempre, en cualquier momento. Y además en el sitio más inesperado que te esperes, ese que estás pensando, ahí también. Pero a la hora de trabajar, no sé, de componer, ¿hay algún momento preferido o te es indiferente? Normalmente suele ser por la tarde noche. Es mi espacio donde suelo componer, ¿no? Me es más cómodo, la tranquilidad también. Y ya te digo, la tarde noche y la noche sobre todo. Lo mismo me levanto a las 2 de la mañana y me bajo al estudio, ¿sabes? Yo tengo una curiosidad, ¿cómo te iniciaste en el mundo de la radio? Bueno, el mundo de la radio lo tengo muy dentro, ¿no? Tú sabes que esto es un gusanillo que cuando entra no sale. Esto fue, pues yo tendría 22 años o por ahí, cuando, como muchísima gente, escuchábamos a Ramón Trecet, ese gran programa de Diálogos 3. Pues yo sabía, o sea, yo veía que en la región de Murcia, de donde yo soy, no había ningún programa dedicado a eso. Y yo, con mi locura juvenil, pues me fui a la radio privada que tenía cerca de casa, una emisora que además tenía un alcance de toda la región y que llegaba a Granada, Albacete, Alicante. Pues me fui para allá y presenté el proyecto. Le caí bien al director y me preguntó si tenía alguna experiencia. Yo le dije que no tenía ninguna experiencia. Entonces me dijo, pues te la vamos a dar. Así es que pues estuve unos meses trabajando allí en uno de los estudios de la emisora, yo solo grabando, grabando, grabando, grabando. Y el director siempre después escuchaba esas grabaciones y me daba unas nociones para ir corrigiendo. Hasta que de repente, una noche de viernes me dice, Luis, vas al directo. Y ahí empezó todo. ¿Siempre has hecho el mismo programa o has tenido oportunidad de hacer diferentes cosas? No he hecho radio comercial también. O sea, una vez que empecé a hacer radio fórmula también Sí. y de todo un poco, ¿no? Pero al final me quedé con mi programa, con La Habitación Azul y bueno, pues así estuve durante 10 años seguidos en aquella emisora. Pero hacer un programa de algo que te gusta. Pero también que formas parte, porque tú también dentro del estilo musical, bueno, podemos encajarlo en que haces New Age, o bueno, digámoslo así. Es decir, tú haces un programa de algo que te gusta y además que tú también conoces. Y eso no sé si es ventajoso o tiene sus inconvenientes. Bueno, yo pienso que es todo ventaja, ¿no? Porque conoces un poco la idiosincrasia del músico, ¿no? Sobre todo a la hora de hacer entrevistas y todo eso, a mí me ha ayudado bastante ser también compositor, ¿no? Porque también quizá pregunto cosas que un periodista normal no Claro. haría, ¿no? Porque no conoce por dentro lo que hay. Así que yo creo que son todo ventajas. Claro, claro. Por eso te decía yo al principio lo de qué tipo de entrevista. Porque, claro, la típica entrevista al final ya estás cansado porque siempre las contestaciones a las mismas preguntas evidentemente no pueden cambiar mucho. Así que te voy a hacer una pregunta algo diferente. ¿Te gusta pintar? ¿En tu casa pintas algo? Pues lo que me dejan. No pinto mucho. La verdad, soy pintor de brocha gorda. Entonces, ¿cómo alguien especializado en, bueno, por decirlo de alguna forma, en bandas sonoras, acaba dedicándole todo un álbum a un cuadro? Bueno, aunque sea un tríptico, no deja de ser un cuadro. ¿Cómo acabamos en eso? Bueno, de Hansel Garden, que es el título del disco. Mira, mira, qué bien, qué mola ha sacado. Te lo iba a preguntar más tarde, pero ya lo ha sacado. Ah, ya, lo siento. Claro, no. Era broma. Dime. Sí, no, todo empezó con... Bueno, esto es un proyecto que comencé con Javier Sierra, el escritor e investigador Javier Sierra, con el que tengo cierta amistad y, bueno, hemos colaborado en algunas cosillas. Y bueno, él iba a grabar un audiolibro de uno de sus libros y del Maestro del Prado, precisamente. Y tuvimos la idea de musicalizar ese audiolibro y coincidió que yo había compuesto ya la parte en donde estaba el cuadro, el jardín del Bosco, el jardín milenario, y de repente nos enteramos que Planeta decía que no, que la grabación tenía que ser solamente con la voz del autor. Así es que nos llevamos un chasco y yo esa música que tenía ahí no quería dejarla en el cajón. Así es que la desarrollé y de unos 3 minutos o por ahí que habían, pues se convirtió en estos 45 minutos. O sea que realmente que sea el cuadro del Bosco ha sido una causalidad de la vida, ¿no? Porque si llega a ser, yo no sé, Las Meninas, hubiese desarrollado algo parecido, ¿no? Supongo yo, ¿o no? Pues mira, yo creo que no. Yo creo que, de todo modo, el cuadro del Jardín Milenario, porque tiene muchos títulos. Sí, es verdad, ¿eh? Muchos nombres. Sí, a lo largo de la historia se le han dado muchos. Es un cuadro, un tríptico que es alucinante. Yo creo que uno de los más complejos que he visto yo, con tanto personaje y con significados tan extraños, ¿verdad? Que me llamó mucho la atención. Quizás por eso empecé en esa parte del libro, ¿no? Cuando buscas algo sobre la referencia, se vende un poco. El titular suele ser eso, que es un trabajo dedicado a un cuadro. Entonces, yo no sé si esto realmente tiene truco. Es decir, si tú realmente te has inspirado en el cuadro, o bueno, simplemente has hecho un vistazo y dices, bueno, esto habla del infierno, habla del paraíso, entonces, bueno, es una especie de excusa, o realmente no. Te fijas en los personajes y te han inspirado. Cuéntame, ¿por dónde van los tiros? Bueno, los tiros van en que es una inspiración, realmente. O sea, yo no estoy musicalizando el cuadro en sí, y a cada uno de los personajes que están. Esa idea del Bosco, con el paraíso, el infierno, la vida, como yo le he llamado. Es más la filosofía y ese mundo que lo que es el cuadro en sí, ¿no? O sea, lo que pasa es que, bueno, si está inspirado en ese cuadro, tú puedes ir a ver al Museo del Prado el cuadro y estar escuchando la música. Ah, bien. Perfectamente. Pero bueno, el proceso creativo no ha sido tú miras el cuadro y me inspira esto y pum, pum, pum. Empiezo a tocar los teclados, ¿no? No era nada de eso, ¿no? A ver, yo, la verdad que cuando estaba componiendo, tuve al principio un poco de duda, ¿no? Porque no sabía si hacerlo intrínsecamente lo que era el cuadro, o sea, ver el cuadro y componer sobre eso. Ajá. O sobre la idea general, ¿no? Al final fue la idea general y, de hecho, ves la carátula del disco que además me la hizo Jesús, ¿verdad? Jesús Valenzuela, Chode, que es también músico bestial. Es una idea modernizada de ese cuadro, nada más que lo hicimos en plan así tipo esférico, ¿no? Así pues no es una adaptación, es simplemente que me inspiró, el cuadro me inspiró toda esa música. Si no me equivoco, son 16 cortes, 3 suites y 3 remixes, ¿o estoy equivocado? Es lo que venía en Spotify. Bueno, en Spotify, en Spotify, o sea, son esos temas que has dicho, menos los tres últimos. Uh-huh. Los remixes realmente es como están en el disco, que es todo seguido. Vale. Son las tres partes seguidas. Porque cuando he leído lo de los remixes, bueno, luego ya lo escuché, pero cuando he leído los remixes a mí me entró un miedo, digo, ay, me recordaba al Max Mix de Tony Pérez y compañía, digo, madre mía. No, no, es que a la hora de la productora, de la distribuidora hacerlo, no me dejaba otra manera. Tuve que ponerle remix, aunque no fuera remix, simplemente son los temas continuados, no son unos 15 minutos cada parte. Continuada. Pero sí, te lo confieso, ¿eh? Asusta lo del remix, digo, madre mía, a ver qué me voy a encontrar aquí. Lo sé, hay un plan discotequero. Oye, tras tu experiencia, ¿qué más contaste antes de los audiolibros? Yo no sé si te vas a animar algún día a ponerle música a uno o ya has descartado, visto que no parece que haya mucho interés. Pues la verdad que casi todos los audiolibros que he visto son solamente la voz del autor, aunque me parece que también hay musicalizados. Yo estoy totalmente abierto a hacer la música para los audiolibros. De hecho, me parece una idea que está muy bien, ¿no? Para la gente que a lo mejor no tiene mucho tiempo de leer, pues bueno, se lo pone en sus ratos libres y en vez de leer, pues los escucha. Yo prefiero personalmente, pero vamos, yo estoy abierto a cualquier proyecto. Sí, yo en eso estoy de acuerdo contigo. Yo los que más conozco son los que me toca más de cerca, que son los de la 11, y ninguno lleva música. Y yo, sinceramente, no sé si opinas como yo creo que un audiolibro ganaría mucho. Aparte de la voz, pero la voz en seco a mí me parece un poco duro, y con una música de fondo, no sé si estás de acuerdo conmigo, yo creo que ganaría mucho. Hombre, tú imagínate una película sin música. Uh-huh. Pues es lo mismo. Uh-huh. Prácticamente. Uh-huh. Yo pienso que más o menos es lo mismo. Con música estoy seguro de que ganaría bastante. Bien, pues ahí lo dejamos, pues si alguien nos está escuchando, algún responsable de audiolibros, que tú y yo estamos abiertos. Totalmente. Oye, háblame de las colaboraciones de Ancient Garden, porque hay unas cuantas, ¿verdad? Pues sí, la verdad que he tenido la suerte de contar con colaboradores de lujo, empezando, por ejemplo, con el actor Juan Meseguer. Juan Meseguer es un actor que es veterano ya en España. Él ha hecho mucho teatro, él empezó en aquella serie de la 1, era, ¿cómo se llamaba aquello? Que era actuaciones entre teatro en directo. Estudio 1. Estudio 1, sí, Estudio 1, correcto. Sí, Estudio 1. Pues, él empezó ahí, con el resto. O sea, él es uno de los grandes actores de España. Pues tuve la suerte de colaborar con él porque, bueno, yo soy muy lanzado. y lo tenía, nos seguíamos mutuamente en Instagram. Él resulta que él es murciano, él es de Murcia, aunque está casi siempre en Madrid. Y cuando le comenté la idea mía de que me pusiera la voz a cada una de las partes del disco, pues enseguida me dijo que sí. Pero Luis, encantado. Y nada, y se vino aquí en el momento que pudimos reunirnos, porque era en la época de cuando estaba el virus en todo lo suyo. Cuando no había restricción, pues pudo venir y grabamos aquí en el estudio las voces, y de verdad que fue un placer contar con Juan Meseguer. Le da una personalidad además, le da una personalidad especial, yo creo. Totalmente, y además súper humilde, ¿sabes? Yo he visto a lo largo de mi carrera que la gente cuanto más grande, más humilde. Es impresionante, y a lo mejor te encuentras a alguien que no lo es casi nada y da a cogerlo. Sí, no, te entiendo perfectamente. Oye, y voces femeninas también hay, ¿verdad?, de colaboradoras. Sí, tengo, por ejemplo, a Rosa García, que ya es una soprano de Cartagena. Ella participa, lo hicimos, eso sí, lo grabamos a distancia. Ella desde Cartagena y yo aquí en mi estudio. Ella incluso se compró un micrófono para poder grabar, y yo le comentaba que para que no se oyeran reverberaciones ni nada, pues que cantara delante del armario abierto. Bien, con la ropa. Sí. Y así lo hizo, y luego yo en el estudio, bueno, pues lo retoqué y tal, y se quedó bastante bien. Luego tengo también a Cristina Eire, que ya es una cantante de Madrid, realmente tiene una voz fantástica, me enamoró nada más escucharle. La podéis escuchar también en Spotify. Ella participa en el último. Eso iba a decir, es el que cierra, ¿verdad? El tema, el que canta ella. Efectivamente, es el que cierra el disco y es una voz preciosa también. Luego está también Antonio Pardo La Rosa, mi amigo escritor y crítico musical, que él, bueno, pues en lo que es el libreto, pues hace ahí unos textos chulísimos, y también fue el que se encargó de poner los textos que luego leyó Juan Meseguer. Y finalmente ya, pues tenemos a mi querido Jesús Valenzuela, que ha sido el encargado de hacer todo lo que son los gráficos del disco. Sí, que lo tuvimos aquí hace unas semanas, pero la técnica no nos fue bendita y sonaba un poquito mal, pero bueno, esperemos que esté sonando mejor esta segunda intervención, ya con la experiencia acumulada de la anterior. Y es que los móviles antiguos eran una gozada porque no había ningún problema a la hora de grabar, pero ahora todos son pegas y hay que buscar mil y unas soluciones, así que bueno, que me estoy enrollando y tampoco es cuestión de hacerlo. Oye, ¿algún proyecto futuro a la vista? Sí, estoy ahora mismo pues empezando a un poco. Yo, cuando tengo una banda sonora que componer, pues siempre después de leer lo que es el guión y tal, ambiente sonoro, ¿no? A ver qué ambiente sonoro va a ir en la película. Creo algunos temas y se los mando al director. Y en eso estoy, ¿no? Ya estoy con un proyecto que estamos comenzando, o sea, casi se ha terminado de grabar el corto, es un corto, y bueno, pues estamos ahí trabajando. Lo dirige Ángel Reyes, que él es escritor y es director de cine de Tenerife, además es bestseller en Tenerife, en las Islas Canarias. Uh-huh. Y bueno, pues estamos trabajando en ello. Y luego, pues bueno, algunos proyectos que tengo por aquí que están ahora mismo un poquito en el aire y no puedo decir nada. Pues no decimos nada, otra vez será. Oye, Luis, muchas gracias por tu presencia en el programa. Ya sabes que en la segunda hora va a estar, que es la más musical, la primera, pues poemas, relatos y en este caso una charla contigo. La segunda hora decía que está dedicada a las novedades musicales del New Age nacional. A ver, lo del New Age ya lo he dicho más de una ocasión, es por denominarlo de alguna forma, no, porque es mucho más amplio, ¿no? Sí, es complicado y la gente, yo creo que el New Age lo dice si más o menos se entiende o sabe qué tipo de música. Pero bueno, lo que voy, que va a sonar uno de estos temas tuyos. Entonces, como sé que tienes mono de locutor, te voy a meter un marrón y quiero que seas tú el que cierre ya esta pequeña charla que hemos tenido. Te lo agradezco. Y que diga a los oyentes que vaya anunciando qué es lo que dentro de un ratito, ya en la segunda hora, junto con otras novedades de otros compañeros, qué es lo exactamente, cuál es el tema que vamos a escuchar de ese trabajo tan artístico, ¿no? Por lo del cuadro. Así que, el marrón para ti. Lo que pasa, José, ¿te puedo comentar una cosa? Sí, sí, coméntame. Mira, es que resulta que hablando del tema de nuevas músicas y New Age, ya somos unos 14 músicos, compositores y compositoras, estamos creando un festival dedicado a este tipo de música que se llama Creatica Music Fest. Que me imagino que el vídeo promocional lo ha hecho Jesús, ¿no? Supongo yo. Efectivamente. No, porque, madre mía, sí, sí, lo he visto, sí. Sí, entonces, bueno, eso es una asociación de compositores a nivel nacional que queremos empezar a dar a conocer este tipo de música. Fíjate la locura que estoy diciendo, dar a conocer, sí, después sí, sí, de estar más de 30 años dando el callo, tú, yo y otros muchos, al gran público, esta música tan maravillosa. Entonces quería darte esa información, ¿no? Que Creatica Music es algo que la gente va a empezar a escuchar pronto y que te voy a corregir. Te voy a corregir. Puede escucharlo ya, porque hay en Spotify, creo que ya hay un, no sé si llamarlo, porque yo de Spotify desconozco mucho, pero ya hay un, no sé si se llama hilo o como se llame, pero con. Ya hay una playlist. Eso es. Pues eso será. Y es que lo de Spotify no lo controlo mucho, pero sí, tenéis una playlist llamada precisamente así. Pues eso te quería comentar. Y bueno, perdona, y ahora sí, ya pues presento el tema que tú me quieras. No. Estás muy equivocado. Vosotros tenéis plena libertad y ya que es tuyo el trabajo, lo lógico y el marrón es que sea también tuyo. En este caso, que tú, de los temas, pues pongas el que consideres que debemos escuchar. Venga, pues por ejemplo, el movimiento cuarto final del infierno. ¿Y por qué sin otro? Pues

y se prepara para florecer. Y bueno, continúa diciendo que como el tema, ella ha aguantado invierno, pero deseando florecer bajo la luz. Es un tema que la automotiva por su significado, muchas veces cuando tengo mis dudas, como todos. Y, claro, lo siguiente fue ver el vídeo, está cantado en inglés, pero tiene la suerte y la fortuna de que se traduce simultáneamente. Así que uno que no sabe nada, nada, nada de la lengua del gran Shakespeare, pues se pudo enterar. Y lo cierto es que la letra me inspiró, me gustó, y mientras la estaba escuchando con mis auriculares, la estaba recitando en alto. Hasta que al final me dije, uy, ¿y por qué no vuelvo a hacer lo mismo, pero grabo mi voz? También sentí cierta curiosidad porque debo reconocer que no tenía ni idea de lo que significa in bulk, así que me fui a la Wikipedia para ilustrarme un poquito. Por lo visto, in bulk es uno de los cuatro principales festivales del calendario celta, asociado con el ritual de la fertilidad, también como el día de Santa Brígida o la fiesta de la Candelaria, y en tiempos más recientes ha sido celebrado como el Festival del Fuego, uno de los 8 días festivos, 4 solares y 4 lunares o sabbats de la rueda del año neopagano. El in bulk se asocia convencionalmente con el 1 de febrero, aunque dicho festival celta comienza el día anterior, el 31 de enero. Y no es que esta fiesta se celebre hace poco, no, no. Al menos se remonta al siglo XIX e incluso principios del siglo XX en Irlanda y Escocia. Y además también se comenta que hay costumbres similares en la zona de Escandinavia. Como otros festivales del calendario celta en la tradición irlandesa, in bulk, como os decía, se celebraba el 1 de febrero. ¿Por qué? Porque marcaba el comienzo del día de acuerdo con las costumbres celtas. Se asociaba con la llegada del periodo de la lactancia de las ovejas, prestas a dar luz en primavera. El nombre en lengua irlandesa significa por eso en el ombligo, refiriéndose a la gestación de las ovejas, y es también un término celta para la primavera. La festividad, en definitiva, es una fiesta de luz, reflejando los días cada vez más largos y la esperanza de esa llegada, ¿no?, la de la primavera. Tradicionalmente se iluminan faroles en los frentes de las casas por unos cuantos minutos y también en esos rituales suelen participar muchas veladoras. Como os decía, sentía curiosidad, ¿no?, por esta celebración, y el resultado de ese descanso fue que el tema de Priscila Hernández, un servidor, le puso voz. Y así que, con su permiso, que ella en su día me lo dio, aquí y ahora vamos a disfrutar de esa fiesta, de ese in bulk. Priscila Hernández, Longin do Blom. Espero que os guste. Me sentía tan sola, abandonada en el frío, en el más profundo silencio. Esperé por tanto tiempo mi momento para crecer fuera de esta oscuridad. Anhelando florecer, desplegándome hasta el sol, bañada en luz. Soy fuego, fuego. Anhelando florecer y hacer lo que debe hacerse para liberar el deseo de mi corazón. Sentí que mi oportunidad se acercaba. Encontré lo que perdí: mi valor, mi poder. Y una vez aprendí a desbloquear esa voz interior, se volvió más alta, alta. Anhelando florecer, desplegándome hacia el sol, bañada en luz.